Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Como siempre, bienvenidos a este espacio en radioesperantia.com, Radio Esperantia, la revista de Radio Esperantia. Como siempre, comentamos que es el espacio que dedicamos a los creadores, los que nos ofrecen algo nuevo para proponernos de creación, escritores, músicos. Luthiers, que hemos tenido algunos, filósofos, etcétera, y nada, y disfrutando de tu compañía, por supuesto. Recibo el cordial saludo de Franco Tasavedra, de la organización y presentación, y volvemos a saludar a un buen amigo de la casa, un buen amigo, Cesáreo Jarabo, que no para de escribir. Hace un ratito estábamos hablando antes de la entrevista, dijo que tiene 32 libros y que está preparando otro, o sea, imagínate, un hombre que no para. Cesáreo, es una alegría y un verdadero placer volver a compartir este tiempo de radio contigo y nada, te damos la bienvenida, que tú eres ya prácticamente de la casa, Cesáreo. Buenos días. Pues buenos días, muchas gracias por recibirme. Es un placer que hablar a tu audiencia también. Encantado de estar aquí. Exactamente. Y además con los amigos de la editorial Almuzara. Y un libro que, bueno, de los muchos que has escrito, hemos hablado pinceladita a pinceladita de un tema tan amplio. Pero yo creo que en este libro lo sintetizas todo en prácticamente una entrega, que es La construcción de la América Hispánica, el legado civilizador de España en el Nuevo Mundo. ¿Podría considerarse más o menos así esta nueva obra que acabas de publicar, Cesáreo? Yo creo que sí. Yo creo que se puede decir que sí. O sea, y dices, ¿y qué es esto? Bueno, pues esto es un compendio de artículos que he hecho previamente. O sea, la mayoría de los artículos, no, la mayoría no, la totalidad de los artículos Sí. estaban en... Parece que hemos tenido algún problema. A lo largo de años he ido, pues, viviendo, ¿de qué? Pues de la Inquisición, o de las Cortes de Toledo de 1480, o del sistema polisinodial, que este es un tema muy importante. El sistema polisinodial es una alternativa a cualquier otro sistema político. Las capitulaciones de Santa Fe, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay una centena, un centenar de trabajos. Son de 3-4 páginas, y, en fin, pues se lee muy bien. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención una de las frases que muestras en la portada, que además, si fuera de un español, diríamos, pues bueno, pues que juega en casa, pero es que es de un poeta y diplomático francés. Y me ha maravillado, porque dice: España no llevó solamente su espada, llevó su alma. No impuso solamente leyes, sembró civilización. Y lo firma Paul Claudel, poeta y diplomático francés. Esto es todo un lujazo, ¿eh? Que te escriba Sí. alguien así y en algunas circunstancias, enemigos de España, pues esto es como ponerte una medalla, ¿no, Cesáreo? Sí, efectivamente, pero no es el único, ¿eh? O sea, aquí tienes que pensar que, por ejemplo, Alexander Humboldt, que yo lo tengo catalogado como un espía al servicio de la Gran Bretaña, vamos, no me consta el documento que me diga que es un espía de la Gran Bretaña. No he escuchado a nadie decir que es un espía de la Gran Bretaña, pero yo, por su actuación y por la información que fue transcribiendo, deduzco que fue un espía de la Gran Bretaña. Pues, pues Alexander Humboldt, cuando habla de México, cuando habla de Lima o cuando habla de cualquier otra parte de España, pues manifiesta sin rubor que está social, económica y política y legislativamente de los pueblos hispánicos de América y de Oceanía muy por encima de Europa. Lo dice él, no lo digo yo, ¿eh? Sé que Claro. sintetizar, sintetizar demasiado todo lo que cuentas en el libro es, bueno, sería complicado porque, bueno, recomiendo que se lea el libro porque solamente te lees la reseña y ya te estás esperando abrir la primera página y empezar a leerlo. Pero bueno, dinos tres hechos que consideraría, bueno, o cinco, los que tú quieras, que considerarías fundamentales de la presencia de España en América. Bueno, la legislación de Indias, o sea, sin lugar a dudas, la legislación de Indias es un hecho sin precedentes. No tiene comparación nada más que con el derecho romano. Y lo que es lamentabilísimo es que en las universidades, no ya españolas, sino del mundo, pues no se estudie la legislación de Indias. Bueno, tengamos en cuenta que, de hecho, hace, ¿cuánto ya? 40 años, y estudiaba derecho romano. Hoy en las universidades españolas no se estudia derecho romano. Pensar que vayan a estudiar la legislación de Indias, pues es pensar en, yo qué sé, en la legislación que se pueda tener en la luna. Pero me da mucha pena, porque desconocer nuestro pasado, desconocer nuestra legislación, significa pues acortar un poco más esa cadena que nos estamos imponiendo a nosotros mismos. Bueno, digo lo de la legislación, Sí. pero es que dentro de esa legislación de Indias podemos hablar de la controversia de Valladolid, que es un tema interesantísimo. El Consejo de Indias, el Cabildo de Indígena. Eso en cuanto a la legislación. Pero ¿en qué podemos más hablar? Me dices que diga cinco cosas, cinco Sí, es que hay actuaciones. Pues muchísimas más. actuaciones científicas. Y empezamos aquí a hablar de fenómenos, auténticos fenómenos. O sea, primeras. En sus aspectos. Estamos hablando de Emilio Herrera Linares, por ejemplo, que este es un hombre cercano, que fue el inventor del traje espacial, que usa la NASA, fue copiado, o sea, fue copiado, él lo vendió para que lo hicieran. Pero si hablamos de otras cuestiones como el evolucionismo que no voy a decir que fuese previsto en los... que no, que al revés, que lo dicen que no, es el evolucionismo. No están de acuerdo con él, sino que lo que sí entienden que las personas y los animales y las plantas se adaptan al medio, tienen esa capacidad de adaptación, pero no de, digamos, no de evolucionar a ser otra especie distinta. Pero bueno, como eso, en expediciones científicas, la expedición de la viruela, que salvó la Sí, vida a sí. millones de a lo largo del mundo, eso era de España. Podemos hablar de etnología en el siglo XVI. Podemos hablar de la malaria, que es una Sí. enfermedad que fue combatida de una manera directa gracias a la intervención de España. Podemos hablar del misterio de la longitud y de la latitud, que fue España quien lo señaló. Podemos hablar del calendario, Sí, de ahora mismo, que eso es obra de la Escuela de Salamanca. Bueno, actuaciones científicas, hemos hablado de actuaciones legales. Podemos hablar de la economía. De la economía, cómo se mantenía un imperio como el Imperio Español sin endeudamiento, y que el problema estaba cuando en no pocas ocasiones estaban a punto de la quiebra técnica. Pero no tenía endeudamiento. ¿Qué endeudamiento tiene el Estado hoy en día en España si resulta que cualquier persona que nace hoy nace con una deuda? No voy a decir el importe porque no lo sé, pero deuda muy importante. Hoy, cualquier niño que nace, hoy, día 20, 24 de junio, nace con una deuda. Eso existía. Podemos hablar de la educación, que sin lugar a dudas fue un arma principal en las labores de la conquista de América. Y en fin, o sea, y luego figuras individuales, pues de figuras individuales podemos hablar, esto no se acaba. Sí, Porque bueno. este libro se ha hecho, como digo, porque a mí se me ocurrió. La verdad es que un amigo me dijo: ¿Por qué no hablas de, haces unas biografías de personajes y tal? Y yo empecé ahí a lo tonto, y me encontré con dos biografías hechas. Casi nada. Y con acontecimientos extraordinarios, pues también otros ciento y pico. Y claro, pues a raíz de ahí. Es cuando se me planteó, digo, hombre, tengo esto, pues voy a ver si lo monto en un libro, le doy un poquito de ligazón unos temas con otros que existe, porque la ligazón está en Sí, sí, la misma sí. evolución de la monarquía hispánica. Y está Pues muy bien. esto de acuerdo, pues, y ya ha Muy salido bien así. hecho. Exactamente. Y me ha dejado para hacer otro tomo o dos. Tengo todavía tema, o sea que hecho ya. Desde luego, sí. Has hablado antes de la civilización romana. ¿Qué paralelismos y qué diferencias habría entre la civilización de Roma y la civilización hispánica que pues llevó todo lo que es pues España a América y también a Filipinas y a Asia? Sí, efectivamente, al mundo entero. Pues yo no creo que haya paralelismo, yo creo que hay continuidad. España es la nueva Roma. Roma civilizó. Roma impartió cultura allá donde fue, en toda la cuenca mediterránea, ¿no? Que fue su ámbito. Roma sembró civilización, Roma hizo edificaciones, hizo derecho, hizo, bueno, relación física también con las personas que iba encontrando en su camino. Y eso mismo, no otra cosa, es lo que España hizo en América y en Oceanía. O sea, ¿cómo se conquistó América? Pues cuatro chalaos que dicen, no, es que vamos a ver, o sea, la gente quiere ir a la India y necesitamos ir a la India porque necesitamos los productos que ahora no a los cuales ahora mismo no tenemos acceso porque el turco nos impide el paso por la cuenca mediterránea y nos ha cortado ese camino a la India. Pues hay que hacer una ruta alternativa. ¿Cómo? Pues a través del mar, costeando toda la costa africana y para allá. Y eso hizo Portugal, efectivamente. Y Sí. entonces los chalaos dicen, pero ¿cómo? No, no, si es que tenemos que ir a través del mar, porque eso de que la tierra era plana, pues la verdad, eso se lo creía pues la gente que no tenía una mínima cultura, pero que la tierra es esférica, pues desde los griegos, desde hace 2.500, 2.600 años, se sabe, y más o menos la dimensión de la tierra, más o menos también. ¿Qué sucede? Que ese más o menos significó para Colón, para los datos que tenía Colón, que en ese más o menos se coló un continente por medio. Sí, Si no es claro. porque si no es porque había tuvo ese error de cálculo, pues a lo mejor no habían hecho el viaje, porque claro, se suponía un mar que iba desde el Finisterre, pues hasta Japón, por ejemplo, ¿no? Y claro, en medio resulta que estaba América. Pero eso por la diferencia de cálculos que habían tenido. Bueno, pues eso lo hicieron y lo hicieron trasladando todo ese conocimiento que desde Roma llevaba en las alforjas el pueblo español, lo Sí. transmitió allí. Y del mismo modo que Roma romanizó España, lo que hizo es hispanizar a aquellos pueblos con los que estuvo. ¿Que hubo violencias, bueno, estando Roma, y hubo violencias estando España allí, efectivamente, pero fueron mínimas. O sea, los objetivos de la conquista, la conquista no quería ser llamada por el Imperio español, ni tan siquiera imperio, o sea, ni por Carlos I, ni por Felipe II, no querían en absoluto que se hablase de conquista. Yo, sin embargo, yo sí creo que es conquista. O sea, además creo que debemos estar orgullosos de ese nombre, porque del mismo modo que uno a una mujer, España conquistó América. Para mí es ese reto de amor y ese reto de competencia lo que España puso en vigor, ¿no? Que fue y exactamente lo de Roma. Pero, ¿qué iba a hacer? La misión que tenía España era evangelizar. Evangelizar. Sí. Y el ejército principal que llevó España fue de misioneros. Sí. Luego llevaba soldados para defender esos misioneros. Ciertamente. Pero la base eran religiosos, sí. Eran religiosos. ¿Dónde tenía España el ejército? España tenía el ejército en Europa, porque en Europa es donde estaba el enemigo. Flandes, Italia, sí, ahí estaban. En Europa no estaba el enemigo, en América no estaba el enemigo. En América estuvo el enemigo después, cuando los piratas británicos, cuando los piratas holandeses o cuando los piratas franceses atacaron. ¿Y dónde estás en América? En la costa. Sí. Pero en el interior, ¿qué hay? Iglesias, caminos, obra civil. Eso es lo que hay. Sí, sí, Y el sí. que lo que vaya lo vea. Y Porque está ahí. el hecho de que se diera el salto a América, aparte de la necesidad de conseguir las especias de la India, ¿tú crees que el haber estado 700 años intentando reconquistar un territorio nos hizo como más echados para adelante para ir un poquito más allá o tampoco influyó mucho? ¿Qué opinas? Hombre, influyó mucho, pero es que pero el descubrimiento de América fue un entorpecimiento de la misión previa. La misión previa era la reconquista de la Hispania Tingitana, Sí. porque la Hispania Tingitana, o sea, todo el norte de África, Sí. el norte de Marruecos y eso, es Hispania Tingitana. Eso era la Hispania Tingitana en tiempos de Roma. Sí. Y la invasión de los moros del año 711. Pues rompió España, o sea, la deshizo, no es que la Sí. rompiese, es que la deshizo absolutamente. Y cuando se empieza la reconquista, la idea es la reconquista de Hispania. Y España es la península ibérica y la Hispania Tingitana. Pero claro, fue en ese momento de dar el salto a la conquista de la Hispania Tingitana cuando sucedió el descubrimiento de América. Entonces España sencillamente lo que no tenía era gente para abarcar todo eso. Y del mismo modo que cuando descubrió Australia, cuando descubrió Nueva Zelanda, no las colonizó, pues no continuó con la España Tingitana porque es que no tenía gente. Si es que no tenía gente para hacerlo, aunque iban pocos, ¿eh? Iban pocos. América está relacionada, o sea, yo ahora mismo no tengo el dato, pero las personas que iban a América a partir de 1492. Se sabe su nombre, su apellido, su segundo apellido, de dónde era, la calificación que tenía profesional, se sabía absolutamente todo. O sea, no iba cualquiera a América. Sí. Y además No iba cualquiera, que. iba a lo mejor, ¿eh? Sí, era de lo mejorcito. Solamente tenemos que ver la conquista de Perú y la de México, que prácticamente Hernán Cortés con un puñado de militares y las alianzas con un montón de tribus que estaban cabreadísimos con los aztecas mexicas, pues se hicieron con. Centenares de miles de indios fueron quienes conquistaron Tenochtitlán. Exactamente, sí, ahí está. Y la gente dice, no, Centenares de miles de indios, sí. encabezados por Malinche. Sí. Porque con una peculiaridad de Hernán Cortés, era conocido como Malinche. ¿Y Sí. quién era Malinche? Doña Marina, Malinchín. ¿Eh? Malinche, que era una princesa que estaba condenada a ser deglutida en los actos religiosos Sí. de las pirámides, de donde mataban a la gente para comérsela. Y una pregunta Entonces, que tenía aquí preparada para ti es, tú estás notando prácticamente desde que nos conocemos, que ya son unos cuantos años, que esta leyenda negra que nos machaca desde hace tantos y tantos años, con publicaciones como la tuya, de otros compañeros, organizaciones, asociaciones que intentan luchar contra la leyenda negra, se está consiguiendo algo, notas que la gente pues empieza a entender que todo lo que nos contaron era mentira y que la realidad es que la civilización hispánica pues fue con luces y sombras, pero si lo tenemos en cuenta, pues más o menos un modelo, si lo comparamos con otro tipo de civilizaciones, o que va la cosa igual o peor. ¿Qué opinas ahora mismo, Cesáreo? bueno, como decía aquel torero, hay gente pato. Hay Sí. gente pato, pero la verdad es que yo noto una cosa, que hasta antes de la pandemia, hasta antes de la pandemia, éramos cuatro chalaos los que estábamos en esto. Yo hablaba mucho con Patricio Lons y nos contaba nuestras penas. O sea, ¿qué tal va? Pues mira, ¿qué haces? Nada, mira, voy a ver si hago algo. No sé qué, voy a ver si hago un canal de WhatsApp, voy a, de YouTube, YouTube. voy a ver, digo, no, yo también, no sé qué. Y llegó la pandemia y eso explotó. La verdad es que explotó. Y empezó a salir gente, al igual que Patricio, que se ha hecho conocido por todo el mundo, Sí. pues ha habido otros que se han hecho tanto y más que él, pero que nosotros no los conocíamos. A mí, pues sigue sin conocerme cuatro, pero eso, han ido saliendo gente que sabe hacer muy bien las cosas y la gente sí. Llega la gente de la calle, la gente de la calle llega efectivamente a cuestionarse ya determinadas cosas y a dar por obvias otras y a dar por falacia la mayoría de las cosas que se conocen. Pero aún sigue la cosa muy dura, aún sigue la cosa muy dura, aún la gente sigue hablando, conociendo, por ejemplo, de la Inquisición, pues que era una institución que iba por ahí matando a la gente. O que yo que sé que la conquista de América fue a base de asesinar también a la gente, en fin, sigue existiendo. Francamente, mucho menos y francamente, cada día menos. Pero la verdad es que todavía queda muchísima labor por delante y es conveniente que todos echemos toda la carne en el asador para eso revertirlo cuanto antes. Un hecho que comentamos precisamente en la última entrevista hace unos días que tuve con el escritor y que también es médico cardiólogo, Jerónimo Farré, que ha escrito sobre Miguel Servet, que lo quemaron en la hoguera por decir que había una doble circulación de la sangre. Pues la leyenda negra dice, no, la Inquisición, fíjate, pues no, no lo mató la Inquisición, no lo quemó la Inquisición, fueron los calvinistas, que no tienen nada que ver con los cristianos. Efectivamente. Así que ahí está el. Efectivamente. Es que la Inquisición calvinista, la Inquisición en Francia, la Inquisición en Inglaterra, la Inquisición en Suiza, o sea, eso, todas las cosas que cuentan, por ejemplo, de la Inquisición, fueron ellos los que lo hicieron. Sí, Pero la perdón. Inquisición española no. Y la Inquisición calvinista era eso, calvinista, no católica. La Inquisición británica no era católica, o sea, era no, que no, que no, que no. Que las barbaridades que se han dicho sí se han cometido, que sí, que las muñecas esas que ponen de la tortura en los insultantes museos que hacen de la Inquisición en Toledo y por ahí, eso Sí. aquí no se conoció, eso es mentira. Sí. Y Eso luego será de ellos, pero aquí no. sí. Y solamente hay que documentarse un poquito y buscar algún dato que decían, no, la Inquisición quemó a no sé cuántas brujas, pero bueno, las quemó sobre todo en Alemania, en Inglaterra, en Francia y en España, pues contadas con los dedos de una mano. No, no sé ahora mismo el número, pero me parece que eran 13 en Zugarramurdi. El único Oye, pues. caso, el único caso, Zugarramurdi. Que me digan cuál es el siguiente caso. Sí. Porque fue ese caso y entrar el inquisidor de Logroño a saco y hacer un estudio sobre la brujería que, vamos, o sea, que condenó a las brujas al médico. Ahí está. Y en Alemania, mientras tanto, estaban quemando a miles. Y no te cuento Miles, en Inglaterra ni en Francia. en Liechtenstein, bueno, que eso que es un paisucho pequeñito, más pequeño que Andorra, Sí. se cargaron al 40 y pico % de la población. Qué barbaridad, pues fíjate, ese dato no lo conocía. No sé si Es habrás leído, supongo que sí, este acercamiento que hay de asociaciones en Puerto Rico para volver a España. ¿Te sí, has claro. enterado de la noticia? Sí, estoy en ¿Y qué relación con ellos. opinas? ¿Qué opinas? Hombre, pues que es ardua la labor, pero hay que hacerla. Es ilusionante. Todos tenemos fe, ¿Lo ves como una pero quimera o crees que no, puede ir quimera, organizado? quimera, no. Quimera para lo inmediato sí. Quimera para lo inmediato sí lo es. Pero es una posibilidad real en un futuro a medio plazo, no solo de Puerto Rico, sino Cuba, y para mí, o sea, yo desde luego soy un apóstol de la recuperación de la hispanidad y de hacer de la hispanidad un pueblo unido y libre, que es la única forma que podemos ser libres, fuertes. Sí. Pues si no, estamos todos sometidos al capricho de nuestros colonialistas de hoy, que son colonialistas desde. O sea, España está colonizada. O sea, eso, yo estoy. Digamos que mi cruzada ahora mismo es hacer ver a la gente que somos esclavos, o sea, que somos esclavos de un enemigo exterior, de un enemigo extranjero, y que es británico. Y lo somos Exactamente. desde hace 2 siglos y medio, desde 1808, bueno, algo menos de 2 siglos y medio, desde 1808 estamos bajo la bota británica. Los españoles de aquí y los españoles del otro lado del Atlántico y del otro lado del Pacífico. Estamos bajo la Bueno, bota británica. ahí Un está. siglo antes estábamos bajo la bota francesa. Sí. Sea, desde que murió Carlos II, aquí no han dejado títere con cabeza. Sí. Una Desde la pena. muerte de Carlos II, esto ha sido un cachondeo. Y vamos, o sea, puedes empezar con hablar de los gobernantes que hubo en el siglo XVIII. Y tienes a un fulano como Ricardo Gual, que era ministro de España y estaba laborando a favor de Inglaterra, Sí. mientras España estaba en guerra con Inglaterra. Sí, ha ocurrido ¿No? cosas increíbles, de verdad. Por Yo ese caso, estuve. más y más. Vamos, y se carga al Marqués de la Ensenada. Sí, sí, sí, El sí, sí. Marqués de la Ensenada, que era el que había dado una revitalización a la Armada Española. Lógico, como le da una rehabilitación a la Armada Española, hay que cargárselo porque es que va en contra de los intereses de Inglaterra. Pero, como digo, o sea, Inglaterra está dominando España totalmente desde 1808. Pero Sí. totalmente, ¿eh? Sí, Pero luego es que antes ya estaba. con la secesión de los virreinatos y con todo lo Sí, sí, que sí, sí, ocurrió sí. después. Y bueno, ¿tú crees que si, por ejemplo, se hubiera actuado de otra forma? Esto es un poco historia ficción, pero por ejemplo, imagínate que Carlos II tiene un hijo o una hija y continúa en los Austrias. ¿Crees que el devenir de España hubiera sido totalmente distinto? Totalmente. Es más, o sea, yo le he hecho en cara al cardenal Portocarrero que no se coronase el rey. ¿Por Claro, qué? ¿El cuando cardenal? el cardenal Portocarrero. El cardenal Portocarrero era el alma mater del gobierno de Carlos II. Sí. Se conocía a toda la clase política europea. Intentó buscar sucesor a la corona de España y le mataron a los candidatos. Se Sí. supone que los mató Francia, ¿eh? Sí. Y luego al final va y con Luis XIV conviene que metan a su nieto de rey aquí y con el compromiso de que los miembros del gobierno iban a ser españoles y no franceses. Le dijo que sí. Pero cuando vino aquí Felipe V, Felipe de Anjou, Sí. pues resulta que vino acompañado de Madame de la Tremoille, que esta tía era la que gobernaba, la que mandaba, la que hacía y deshacía. Y Sí, el otro sí, no pintaba nada. sí. ¿Eh? Cuidado que la guerra de sucesión no empezó entonces, que todavía faltó. O sea, él estuvo gobernando, o sea, estuvo reinando un año antes de iniciarse la guerra de sucesión. Sí, sí, sí, sí, sí. Reconocido en Nápoles, había sido reconocido en Barcelona, había sido reconocido en todos los reinos de España. Le habían dado el reconocimiento. Y resulta que un año después se inicia la guerra de sucesión. Pero es que dices, bueno, ¿y a quién? Pues para mí ninguno. Pero yo, como digo, o sea, yo siempre he dicho, siempre no, siempre desde que más o menos lo he conocido un poquito, que el cardenal Portocarrero tenía que haberse coronado el rey. Y me dicen, ¿estás loco? ¿Hubiese ocasionado una guerra? Y digo, ¿y qué ocasionó? No coronándose rey. Y como Ramiro II, el monje, tener una salirse de la Claro. institución y tener un hijo. Pues no sé si yo tener un hijo o hacer una monarquía tipo visigodo, Pues sí. una monarquía electiva. No lo sé, o sea, es que eso ya es política muy, muy, muy, muy fina, pero vamos, o sea, yo le hubiese dicho al cardenal, corónese usted rey. Sí, exactamente. ¿Cómo me va a traer al que me va a traer? ¿Pero qué nos va a traer? Pues que nos va a traer lo que nos trajo. Ninguno bueno, ¿eh? Exactamente. Y de presentaciones, ¿cómo llevas este libro, La construcción de la América Hispánica? ¿Tienes unas cuantas ya programadas o te lo vas Pues montando con tranquilidad? va con tranquilidad, porque ahora mismo el día 4 sí tengo una presentación en Alicante. Pero es la única que tengo confirmada. Sí. Es que ya nos hemos metido en unas fechas muy más raras. Ya, Aquí es claro. que cometí un error Y es que hace un mes ya anuncié el libro. Y cuando anuncié el libro me salieron, ¿cuántas? No sé si tres o cuatro presentaciones para hacerlas, de golpe ya. Pero no tenía el libro. Claro. Y entonces digo, no, o sea, es que acaba de entrar en imprenta. Y ese fue el error. Y claro, cuando ha salido de imprenta, pues ahora ya estamos en verano. Claro, Y claro. no sé. Pero bueno, o sea, tengo esta, no tengo ninguna más, pero las otras me tienen que ir saliendo. Me tienen que salir de los sitios que, al menos de los sitios que habitualmente me van llamando, ¿no? Y Exactamente. supongo que de alguno más. Pues César, ha Pero sido tengo como alguna siempre un más. verdadero placer de compartir un ratito este tiempo contigo en la revista de Radio Esperantia y nada, y te deseamos, como siempre, toda suerte de éxitos y volveremos a charlar, Dios mediante, cuando tengas alguna otra presentación, algún otro libro, como siempre. Como eres prácticamente de la casa, no tienes ni que llamar, tienes la puerta abierta. Ok, Gracias. César. Muchas gracias. Y nosotros despedimos al amigo Cesáreo Jarabo Jordán, que acaba de publicar el libro La construcción de la América hispánica, una síntesis fantástica y muy bien elaborada de lo que hizo España en América, para que sepas un poco de qué va el libro y además con pasajes interesantes y síntesis con la que vas a entender perfectamente pues, el legado español en América. No te preocupes por los enlaces, que los tienes todos en el post correspondiente, también el podcast, también el audio. Y te repetimos, La construcción de la América hispánica, Cesáreo Jarabo Jordán, con la editorial Almuzara, un libro que merece la pena y que te recomendamos leer aquí. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y como decimos siempre al final, a ser moderadamente felices y muchísimas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.